Pasar un rato y tomarse un ron con un pollito que esté en sazón. Quiero bailar ese bombón que tiene ritmo de cha cha cha y es calientico y muy sabrosón. El bombón cha es un cha cha cha muy calientico y muy sabrosón, que sirve para vacilar, pasar un rato y tomarse un ron. Miro a las nenas con emoción, me vuelven loco, es la verdad. Me gusta bailar el bombón cha por calientico y por sabrosón. Bombón cha, es un cha cha cha, coge pa' allá, pero mira pa' acá. Cha-cha-cha, coge pa' allá, pero mira pa' acá. Bombón cha, es un cha-cha-cha, coge pa' allá, pero mira pa' acá.